La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ...17 de enero... es día jueves. Apenas ayer les decía que se dejan los santos más conocidos, más, pues, están canonizados para que toda la iglesia los venere, ¿no? Pero más se ha transformado también la liturgia católica, y hoy, por ejemplo, se celebra a San Antonio Abad. Tenía 20 años cuando escuchó aquel pasaje del Evangelio: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y ven y sígueme. Entonces él se fue al desierto. Escuchó bien. Ahí su vida cambia. El encuentro con Jesús no deja a nadie indiferente cuando este encuentro es profundo. San Antonio Abad no es como San Antonio de Padua, ¿eh? Hay muchos santos, y yo creo que este es el original, ¿eh?, del cual toman el nombre San Antonio de Padua y muchos otros Antonios. Es considerado como el padre de los monjes de Egipto, en donde vivió casi durante un siglo. 100 años se aventó. En aquella vida solitaria lo siguieron muchos discípulos que en la austeridad buscaban el acercamiento al Señor. Escuchemos el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al escuchar este evangelio me quedé pensando en San Antonio Abad, que él escuchó también este evangelio. Pero en el mismo evangelio hay frases, hay gestos, hay personas que te hacen pensar más. A él le llegó esa frase de Jesús y ese llamado de Jesús: si quieres ser perfecto, cuando se acerca aquel joven, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y ven y sígueme. No sé si a ti también te llame la atención ese llamado fuerte de Jesús. O también te puede llamar la atención la curación de este leproso. Sí, Jesús siempre sana. Y el leproso no es solo la enfermedad de la piel, sino es la enfermedad del alma, la enfermedad del espíritu, que es el pecado. La fe de aquel hombre: si quieres, puedes curarme. Del otro lado, la compasión de Jesús, los gestos de Jesús, extendiendo la mano, lo tocó y lo curó. Ese "si quieres, puedes curarme", Jesús le responde: sí quiero, sana. inmediatamente queda limpio aquel hombre. No sabemos su nombre. Ponle el tuyo, ¿qué te parece? Ya no tengo lepra, bueno, a lo mejor no estás enfermo de la piel. Pero ¿cómo anda el alma? ¿Cómo anda el espíritu? Y a veces nos quedamos un poco más por encimita. Dice, ¿cómo está tu ánimo? Pues es como si te preguntaran, ¿cómo anda tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? Ojo, no es la sensación, el sentirse bien o el sentirse mal, sino es ir al fondo, ahí donde tú habitas. Jesús hoy te puede curar. El relato que hoy escuchamos es muy interesante, ¿no? Si quieres, puedes curar la audacia de este leproso. Que necesariamente él, por las mismas leyes de aquel tiempo, tenía que estar fuera de la ciudad, fuera del contacto con la gente. Jesús de adrede, lo contacta, lo toca. No es como los contactos de las redes o del internet, sino es el contacto, lo toca. Si quiero, ya que el hombre queda limpio. ¿No pudiera pasar esto mismo contigo hoy, este día? Yo no sé, hay muchas enfermedades del alma, no sé cuál. Tú tienes unas, yo tengo otras, todos necesitamos curación. Pero qué bueno que hay este gran médico, el médico de médicos, que es Jesús. Señor Jesús, mueve nuestra voluntad, no solo para hacer lo correcto, para ser honestos, sino para hacer el bien, aunque implique correr riesgos, aunque implique vencer nuestro egoísmo. Señor, con nuestra presencia, tu acción en nosotros, hoy podemos también curar a tanta gente. ¡Buen día!